Muy bien, se ha señalado acá, el Plan Arauco avanza a pie firme. Estamos en un proceso justamente de sociabilización. En las 7 comunas de la provincia se han desarrollado ferias itinerantes en donde todos los servicios públicos que están involucrados en el Plan Arauco han podido mostrar justamente cada uno de los proyectos que se están avanzando, en qué etapa están, si están en etapa de estudio, etapa de diseño, etapa de ejecución. Por lo cual, ha habido una importante retroalimentación eficiente y eficaz justamente con las juntas de vecinos, con los dirigentes adultos mayores, juveniles, a través de diálogos ciudadanos. Entonces, no solamente los servicios públicos han podido demostrar en stand, en las plazas de armas de las 7 comunas, sino también a través de diálogos ciudadanos los importantes proyectos emblemáticos que el Plan Arauco ha tenido. Yo quiero señalar que aquí, en nuestro país, no hay que tener miedo cuando se empieza a construir una carretera, o no hay que tener miedo cuando se empieza a construir un puente, porque aquí todo lo que se construye, al fin y al cabo, se termina, y es lo que importante que hay que resaltar. Muchas de estas obras no vamos a poder terminarla en el gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas de ellas vamos a poner la primera piedra, pero obviamente acá existe conciencia que los gobiernos de la concertación, cada vez que hemos iniciado una obra, esa obra se termina. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Gobernador, ha habido un trabajo bastante, digamos, cercano entre la gobernación de Arauco y las comunidades mapuches. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el impacto que tienen las comunidades, todo este conjunto de obras que tiene que ver con el Plan Arauco? Bueno, efectivamente, las comunidades, las más de 200 comunidades mapuches que existen en la provincia de Arauco, hemos podido trabajar persistentemente con un diálogo muy fluido con ellos. Ahora, muchas de ellos, cuando hemos llegado a las comunidades, nos dicen: gobernador, ¿a nosotros en qué nos beneficia el Plan Arauco? Y bueno, hay muchas obras que son completamente emblemáticas. Hemos triplicado la inversión en el plan indígena vial, en donde vamos a poder mejorar una gran cantidad de caminos de acceso justamente a las comunidades. Segundo, vamos a construir más de 25 sistemas de agua potable rural, que donde muchos de ellos están insertos justamente en comunidades de mapuches. Estamos mejorando el tema de la electrificación. Estamos triplicando el financiamiento para la compra de tierras con la CONADI y, obviamente, y quizás lo más importante, hemos potenciado muy fuertemente lo que es el turismo étnico, específicamente en el lago Llobregón, por lo cual está derivado específicamente fondos del Plan Arauco y de todos los servicios públicos del gobierno de la presidenta Bachelet para trabajar específicamente también con las comunidades mapuches de nuestro territorio. Bueno, ahora en otro tema, pero que también tiene que ver con el tema del trabajo, sobre todo. ¿En qué está el tema de los pirquineros y de Loma Baja? Tengo entendido que hay capacitaciones, se ha logrado acuerdos, sobre todo la gente en Curanilahue. ¿Cuál es el vistazo general que hay de ese tema? El vistazo general que existe por parte nuestra es que nosotros estamos apoyando muy fuerte a la pequeña y mediana minería artesanal de la provincia de Arauco, y específicamente con los pirquines de Loma Baja. En el último invierno, todos conocemos muy bien, digamos, que se inundaron 7 pirquines, en donde los cuales quedaron cesantes y sin posibilidad de trabajar aproximadamente 300-350 pirquineros. Y obviamente nosotros como gobierno no podíamos dejar de lado a esos trabajadores y a sus familias, por lo cual estamos trabajando en capacitaciones con estos pirquineros, desarrollándola por 3 meses, con un pago, una beca de manutención, y obviamente estamos derivando al inicio de obras de la mina La Chulita, que fue licitada por la Corfo y ENACAR, y que obviamente está a inicio de faena ya en los próximos meses. Por lo cual, la coincidencia que nosotros queremos hacer es que al término de las capacitaciones que están realizando los pirquineros Loma Baja coincida justamente con el inicio y apertura de faena en la mina La Chulita, en donde la contratación va a llegar a 350 personas. Ya en La Chulita hay contratadas 50, que están haciendo todo un trabajo operativo de búsqueda y de búsqueda principalmente de las vetas de carbono iniciales. Y obviamente después la contratación va a ser mayor, y ahí esperamos que muchos de ellos sean de Loma Baja.